Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo sabemos cuándo es el momento de separarse, de cerrar una relación? La separación de una pareja es un proceso complicado en la vida de cualquiera. Sin embargo, en ocasiones esta decisión es necesaria. Reflexionemos en el programa de hoy para ir descubriendo algunas de las principales señales que indican que uno tiene que dar ese paso. Si en tu pareja las cosas ya no fluyen como antes, es probable que te hayas cuestionado varias veces con el siguiente interrogante, ¿no? ¿Es momento, será este momento de que ya está, cerramos acá, será el momento de separarme? Y tenés que saber que cuando el amor se acaba aparecen señales avisando que la mejor decisión sería terminar la relación, aunque duela. Por eso, detectar esas señales no es fácil debido a los sentimientos que aún pueden existir por la otra persona. Y además, no todas las separaciones son iguales, así que la forma de manejar la situación siempre va a ser diferente según la pareja. Esa de que cada pareja es un mundo, es así. Y para ayudarte a dar ese primer paso, me gustaría que en el programa de hoy vayamos indagando y advirtiendo que cuáles son las cosas que nos alertan que el paso más conveniente es la separación. Todas las parejas tienen roces y discusiones y estas no son en sí mismas malas. Pero hay ocasiones en las que estar en desacuerdo es inevitable y lo positivo es expresarlo con naturalidad. Hasta ahí estamos bien. Aún así, quizás hayas percibido un cambio, como que ahora las peleas son más frecuentes o es más difícil pedir perdón. Y aparte, no solo hay que tener en cuenta la frecuencia, sino el porqué. Que se produzcan por detalles triviales, cosas sin mucha importancia, también es otro indicador de peso. Entonces, prestar atención a estos enfrentamientos porque son clave para saber si se trata de una crisis de pareja o si los motivos se empujan hacia una ruptura definitiva. La constante sensación de que tu pareja no es suficiente a veces se suele ignorar también e incluso rechazar. No obstante, la intuición es una fuente de información muy fiable. Entonces, si le hacemos caso, es posible descubrir aspectos que van más allá de nuestra capacidad para darnos cuenta de forma consciente. A lo mejor no sos capaz de fijarte que te falta exactamente, pero sí sentís que el vínculo no es suficiente y ya es algo que también tenés que atender. La intimidad, que es un pilar fundamental, y esta comprende los momentos de encuentro físico, o sea, la parte sexual, y también el compartir experiencias juntos o hacer planes nuevos. Cuando la parte física o la experiencial se ve reducida, bueno, sería momento de actuar, porque estos pueden hablarlo o intentar solucionarlo, y en todo escenario no se debería ignorar, porque hace falta que exista intimidad para que la pareja funcione como es debido. ¿Te va haciendo ruido algunas cosas? Bueno, de eso se trata, ¿no? De ver de que te resuene. Si te resuena, es para vos. A veces son crisis y pasan, y a veces no. Esas crisis se vuelven existenciales y hay que dar no un cambio, sino hacer una transformación en la vida y cerrar ciclos. Planes a futuro. Bueno, ¿esos planes a futuro coinciden? Cada quien tiene su propio plan de futuro, una dirección hacia la cual quiere llevar su vida y desarrollar sus deseos y necesidades. Pero si estamos en pareja, esperamos, por lo menos en algunos, compartir esa visión con el otro. Y si esto no sucede, no te digo en todo, pero en algunas bases, en algunos puntos, si esto no sucede, me parece que tendrías que reflexionarlo. Quizás una persona le da más peso a desarrollarse en lo laboral y la otra en lo familiar. Tal vez una tiene mucha ilusión por casarse, mientras que la otra no está de acuerdo con el matrimonio. No sé, vemos así los principales ejemplos que de disonancia en estos proyectos vitales en la pareja. Y ante dichos desacuerdos, bueno, terminar en definitivo resuena como una salida sana para ambos. Darse tiempo funciona, hemos hecho programas en algún momento sobre eso. O sea, darse un tiempo es una estrategia útil cuando se siente que algo no anda bien y se necesita un espacio para reflexionar. En algunas parejas esto funciona y son capaces de arreglar sus diferencias. Pero en otras es más una excusa para poner distancia y rehacer sus vidas. Siempre hay una que queda colgada de esto. Porque bueno, si los dos se dan su tiempo y cada uno hace la suya, no pasa nada, ya está, cada uno hace la suya, pero cuando uno está esperando, contando ese tiempo y el otro hace la suya, bueno, ahí se genera un dolor muy grande. O sea, optar por distanciarse un tiempo es buen momento para pensar qué espera de la relación, pero también con la cabeza más fría, analizar qué cosas no va bien y cuáles se pueden reparar entre los dos, siempre y cuando los dos estemos respetando esos espacios, no invadiendo al otro y tratando de reflexionar. No, bueno, me doy mi tiempo para ver qué onda que hay, qué encuentro afuera. Y no, primero dame el tiempo, reflexiono y veo si continúo, reciclo, cierro. Y después hace lo que tenga ganas. Tenemos que observar también cuando, a ver, en toda pareja coexisten emociones positivas y negativas, como en todo vínculo. Y pretender que solo existan las buenas sería muy poco realista, porque en algunas la comunicación está muy influenciada por el enojo, por la tristeza, por los reproches. Y a propósito de esto, la crítica es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. O sea, en el amor, descriptos por varios terapeutas y profesionales de la salud, hablan de esto. Cuando alguien se siente molesto con otra persona y realiza un ataque hacia su forma de ser, en lugar de limitarse al comportamiento en cuestión, hace una crítica. Esto es así. Las críticas a veces son inevitables y se pueden superar con disculpas. El problema se manifiesta si la comunicación gira en torno a los reproches y ataques personales. Si por ahí te atrae la idea de ser infiel, o sea que de forma repentina empiezan a surgir ganas de conocer otras personas y tener aventuras, si esto no está hablado con la pareja y es una cosa que la decidí vos solito, y no, porque hay un mundo, ¿no? Cada pareja es un mundo. Hay parejas abiertas, como se dice, poliamor, swinger, tradicionales, qué sé yo. Pero siempre tiene que haber una comunicación asertiva. Pero si te pinta a vos nada más, bueno, también puede significar eso, ¿no? Que la relación ya no marcha como antes. Ahí estás poniendo en riesgo algo, ¿no? Estás rompiendo algún tipo de no sé si de contrato, pero sí de código dentro de la relación, si es que tenés una relación tradicional. Y esta no es la única razón, obviamente, por la que las personas son infieles, pero sí hay que tenerla en cuenta en la hora, a la hora de reflexionar por qué aparece ese deseo. Y ahí es donde yo quiero hacer una distinción entre fantasías y el paso al acto. No es lo mismo fantasear con ser infiel y llevarlo a la realidad, o a veces ese famoso permitido, y después uno te asustás, decís, uy, no, ¿qué hice? Sentís que pones en riesgo todo y decís, bueno, basta, qué sé yo. Siempre es bueno buscar a ver qué es lo que te movió a eso, pero bueno, a veces pasa eso, y otras veces es cuando es recurrente o mantenés una relación paralela durante mucho tiempo, poco o mucho, ¿no? Pero mantenés una relación, no es que fuiste a un evento una vez o te pasó que tanto él o ella tuvieron una tentación, ¿viste? Así que bueno, ya te digo, hay que ver por qué apareció ese deseo. Ya te digo, una cosa es la fantasía también y otra cosa es el paso al acto. No es lo mismo fantasear con ser infiel y llevarlo a la realidad. O sea, los pensamientos no suponen hacer daño a nadie, pero las acciones sí. Entonces, por eso, examiná de dónde vienen esos pensamientos y antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir, pensá en las consecuencias. Y en caso de querer estar con alguien más, por no sentir amor por tu pareja, me parece que lo correcto es apostar a la sinceridad, a la comunicación asertiva, afrontar el tema, pues poner porque a ver, tus intenciones van a señalar que lo mejor sería terminar por lo sano con una relación. Digo en una pareja tradicional, ya te dije, bueno, no explico de vuelta porque hay, si la comunicación es asertiva y los dos están informados de lo que quieren hacer, vuelvo a decir, cada pareja es un mundo, no sería el caso. Si sentís por ahí que no hay reciprocidad, porque uno de los pilares que forman justamente las parejas es la reciprocidad. Esto significa que cada uno aporta y que recibe de manera más o menos equitativa. O sea, es un intercambio que no es exacto, pero sí se regula de forma que cada miembro se encuentre medianamente satisfecho. De hecho, la reciprocidad es uno de los indicadores de satisfacción dentro de un matrimonio. Esto, digo, no solamente se me ocurre a mí, sino que hay varios artículos de psicología clínica en Argentina que hablan de esto. O sea, la teoría hay uno que es la teoría de la equidad de Adam, que viene a explicar la importancia de la reciprocidad en todas las relaciones. O sea, cada uno aporta lo que da al otro con lo que recibe de este. Y si percibe inequidad en ese intercambio, se genera un estado de tensión interna o incomodidad. La solución para resolver esta tensión es hacer un cambio interno, o sea, buscar razones que justifiquen al otro sobreestimar sus contribuciones o compararse con personas en una situación peor, o sería externo, que es aportar menos a la relación o exigirle que no se dé más. O sea, una vez que llega el momento, ¿qué tengo que hacer para separarme de mi pareja? Entonces, estos tips que te fui dando, si te resuenan todos, bueno, hello. Hay que prestémosle atención, no podemos tapar y tirar todo bajo la basura, en algún momento esto va a salir, o si no, repercute muchas veces en el cuerpo, en enfermedades, así que más vale. Digo, si todo esto, decís, parece que me estuviera hablando a mí. Algunas cosas te pueden pasar y son crisis, pero no tienen que ver con una ruptura, sino son situaciones ahí a acomodar un poco. El tiempo a veces mismo los va acomodando, pero cuando todo te resuena de esto, ya no tiene que ver con una crisis, sino con algo más existencial, algo que pide transformación, pide renovar ciclos, pide cerrar ciclos y empezar de vuelta. Digo, si alguna de estas señales te vuelvo a repetir, te resuenan fuerte, bueno, es probable que te plantees que es el momento de dar el paso y termina con la relación. Por supuesto que es una dura decisión que va a cambiar tu vida, pero resulta necesaria para encontrar una persona que esté en sintonía con vos en todos los aspectos. También a veces donde hay hijos y uno apostó por algo y siente, bueno, a veces se terminó y uno no deja de ser padre o madre de sus hijos, pero también tiene una vida, la vida sigue y no vino a ser un mártir o una mártir, sino vino a tratar de relacionarse de la mejor manera que pueda con la persona que quiera. No hay una única forma de terminar con alguien, ya te dije, cada pareja tiene sus circunstancias, no es lo mismo que se trate de dos personas jóvenes a que sean mayores. Como te decía recién, si hay hijos de por medio, la situación se complica y por esa razón hay algunas pautas generales. En todos los escenarios, lo que mejor funciona, y ya hemos hecho programas de esto, es la comunicación asertiva y siempre cara a cara. Si están de novios, no caigas en el error de romper a través de las redes sociales, enviando un mensaje o haciendo una llamada. Esto no se considera. Esto se considera injusto, es inmaduro, es de cagón, es de cagona, no. Con respecto a las parejas que tienen hijos, lo mejor es tratar el tema con los niños para que no sientan que se les oculten cosas. Siempre digo que hay que intentar por todos los medios de que los padres estén juntos, hasta el punto en que los hijos empiecen a sentirse peor con los padres juntos, con los padres separados, cuando hay tantas discusiones, tanta mala energía, los chicos son esponjas y ahí hay que separarse. Se debería tener una conversación aparte, separada de los adultos, explicando la situación y aclarando sus dudas de una forma más calmada y cariñosa. No dejan de ser niños. Y en cuanto a trámites legales, divorcios, custodias, propiedades y demás, es mejor que cada parte delegue, siempre lo digo, en un abogado y que traten los temas en espacios de conciliación, porque de lo contrario se corre un gran riesgo de triangulizar y utilizar estas gestiones, y cuando uno se siente herido, lo primero que intenta muchas veces es hacer daño a la otra parte, y ahí es donde los chicos lo padecen feo. Si no tengo la certeza de que es el momento de separarme, ¿qué pasa si no lo tengo? Bueno, también puede ocurrir que estés ambivalente respecto a la separación. A lo mejor sentís que el vínculo no es lo que era, pero tampoco tenés claro que querés cortar. Bueno, hay quienes en esta situación optan por una terapia pareja. Esto puede ser una solución si se desea mejorar aspectos que afecten el compromiso. O sea, tienen que estar de acuerdo los dos, obvio, según el modelo que elijan. Hay pilares esenciales en una relación. Según el modelo que dejan, digo, para hacer esa terapia, que son la confianza mutua, el compromiso, el superar juntos las dificultades. O sea, por eso estos serían los objetivos que perseguirían con la colaboración de un terapeuta. Y por otra parte, algunas personas quieren arreglar aspectos de ellas mismas que afectan en su relación con el otro. Entonces, la mejor solución también sería algún tipo de terapia individual. Que en todo caso, si considerás que la relación aún se puede salvar, no debes en apelar a un profesional. Siempre es bueno, a veces cuando uno tiene algunas dudas o algo, no tiene por qué utilizar a los amigos, a la familia o a la pareja como su terapeuta. Obviamente que si tiene buena onda, buen vínculo y eso se generó en esos lugares de contención, genial. Pero hay muchas personas que no hace falta que estén en una crisis para trabajar sus cosas y sentir que cuando están con el resto de sus amigos, sus familiares, su pareja, van a tener problemas y cosas buenas como todo el mundo, pero que no va a ser el lugar en donde tiren todo lo que tienen en peso. Eso ya lo elaboraron en otro lado y eso también es muy bueno. No todos están dispuestos, no todos lo quieren hacer, pero bueno, no deja de estar bueno. Lo que sí hay que hacer mención es que hay una línea roja y esta está en el maltrato, ¿no? Esto es bien claro. En cualquiera de las formas, desde las más manifiestas, como son la violencia física, los insultos, las humillaciones, hasta las más sutiles, que tienen que ver con la desvalorización. Tenemos que marcar ese límite y no tolerarlo. Si vos detectás que tu pareja ejerce algún tipo de maltrato hacia vos, debes salir de esa relación cuanto antes. Y ya te digo, en este caso la terapia de pareja no está indicada en estos casos. Ya fue, no intentes, no, porque bueno, no. No entres en esa energía, porque si no entras en la víctima y el victimario, en la rata de ratón, en el carcelero y el preso, y terminás, aunque quedes en el lugar de víctima, como siendo parte de eso. Cuando te das cuenta que eso no va, te salís. Si te quedás y volvés, te quedás y te volvés, ya no es que tuviste una mala racha, mala suerte, o que viste que a veces te puede pasar, porque hay un 20% que tiene que ver con ese azar. Uno puede tener la mala suerte de encontrarse con alguien jorobado en la vida, pero bueno, si se queda, insiste, va y se maltrata a través del otro, ya no es mala suerte, sino de que tenés lo mismo de pelote que él o que ella, pero ejerce uno y el otro se queda como victimario. Entonces, sí puede ser que te tocó, lo descubrí, te puede costar un poco más, un poco menos, pero me corro. A veces pasa. Paciencia y reflexión antes de cualquier decisión, menos estas que te dije recién, que tienen que ver con la violencia del maltrato. O sea, si ya no proyectamos futuro con nuestra pareja, las señales que ahí estuvimos haciendo la lista se hacen cada vez más evidentes en la relación. Bueno, algunas pueden solucionarse mejorando la comunicación o solicitando ayuda especializada, siempre y cuando no se trate de una relación basada en el maltrato. Y en todo escenario, lo que te recomiendo es ser paciente y encontrar la calma, o sea, tener tacto, diplomacia, antes de tomar una decisión tan importante. Date un tiempito más, si ya te digo, si no hay maltrato y violencia, pero si son las anteriores, examina un poco tus emociones, aprende a regularlas para no dar el paso movido por el enfado y la frustración, y si después de un tiempo tratando de ser tu mejor versión las cosas siguen igual, bueno, llegó el momento de cerrar el ciclo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.